Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Fernando García. Soy el coordinador operativo de Casa Asistencia y es un honor para mí estar el día de hoy aquí compartiendo de la palabra de Dios. Creo que hoy tenemos dos palabras que son mucho, muy significativas, que serían amor y gracias. Gracias primero a todos ustedes, porque el día de hoy estamos aquí todas las personas que hemos trabajado o ayudado de una manera directa o indirecta a Casa Asistencia y por consiguiente a nuestros pequeños. Gracias a Dios, al día de hoy hemos podido recibir a más de 460 pequeñitos. 460 corazones que tal vez en un principio no deberían de haber llegado. Platicaba con la hermana Rosalba que era un poquito contradictorio. Es decir, sí, estamos contentos porque cumplimos 25 años, pero incluso la ley menciona que los centros de asistencia social no deberíamos de existir, porque en un mundo ideal las familias estarían juntas en todo momento. En un mundo ideal no habría violencia, no habría abandono, pero como ahorita no es eso posible, o seguimos en proceso de... Estamos en Casa Asistencia. Y gracias también a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias por darse el tiempo de acompañarnos en esta celebración tan especial. A donantes que han acompañado o cubierto diferentes necesidades, tanto específicas como generales de Casa Asistencia. Y a ustedes, Iglesia, muchas gracias porque... Como lo mencionaron antes en el tiempo de diezmos y ofrendas, ustedes, el granito de arena que ponen, nos ayuda a seguir. Gracias a Dios, somos una institución que nos esforzamos y estamos comprometidos por el bien de nuestros niños y niñas. Ahorita tenemos 30, pero hay días o hay meses que tenemos más. Nuestro máximo histórico son 43 niños a la vez, y eso fue antes de la pandemia. Entonces, muchas, muchas gracias el día de hoy por acompañarnos. Y pues bueno, vamos a empezar. Sin embargo, a mí siempre, siempre, siempre me gusta empezar de una manera alegre, de una manera contenta. Entonces, a todos les voy a pedir que se pongan de pie. Todos pongámonos de pie. Todos, muy bien. Ok. Vamos a hacer una pequeña actividad, más que nada para que nos despabilemos, para que podamos sonreír. Esto es una fiesta, es una celebración, y aunque el hermano de al lado traiga el cubrebocas o no, ustedes hagan que sonría, ¿vale? Entonces, así como lo hago con los niños, vamos a ver si me captan la idea. Manos arriba. Bien. Muy bien, manos al frente. Hay algunos que no lo están haciendo. Yo que ustedes le volteaba a ver, no le diga nada. Con la simple mirada va a empezar a hacerlo, va a ver. Manos a los hombros. Bien. Manos al pe. Manos abajo. Muy bien. ¿Pueden tomar su asiento? Esta es una pequeña actividad que nos ayuda a pues, sacar una sonrisa. Estamos en un momento muy especial, muy contento. Ok, bueno. Pues el día de hoy, como les decía, estoy muy agradecido. Gracias a Dios. Estoy en este lugar. Le quiero dar gracias también al pastor Gilberto Rocha por darme la confianza de compartir el mensaje del día de hoy. Quiero empezar un poquito comentando acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios me ha permitido vivir. Yo hace poco más de 12 años llegué aquí al Centro Cristiano Calacuaya. Fui el último de mi familia en venir a este lugar. Primero vino mi papá, que está también aquí presente, luego vino mi mamá, vino Dani, y yo llegué al final, como que yo era el que no quería tanto aprender de Dios. Nosotros crecimos en la religión mexicana, vamos a decirlo así, y yo decía, no, pero pues yo estoy así bien. Pero realmente no era así. Le doy muchas, muchas gracias a Dios porque... Antes de que yo llegara a este lugar, yo estaba también perdido. Yo, aunque tenía mi familia, tenía diferentes situaciones que complicaban mi caminar. Tenía un corazón de piedra. Ahorita me ven alegre, pero yo era súper serio. Yo, la verdad, y es algo que no me gusta presumir, pero era muy mal hablado. Realmente no seguía el camino de Dios. Por tener una infancia, pues con mucho bullying en la escuela, mi corazón se fue haciendo duro. Y así siguió por mucho tiempo hasta que llegué aquí. Y Dios tiene exactamente lo que nosotros necesitamos. Dios empieza a trabajar en nuestros corazones. Y así es como, gracias a Dios, hace 12 años, recuerdo bien la fecha, el 7 de febrero del 2010, yo llego a Casa Asistencia. Ya había conocido de Dios, ya había pasado una etapa o un proceso de restauración y en mi corazón empezó el deseo de servir. Empecé en el grupo de jóvenes, empecé en el grupo de alabanza. Pero todavía había algo, y el 7 de febrero, me acuerdo que en la parte de allá arriba, donde todos nos sentamos con Casa Asistencia, una amiga mía, Ana García, me invitó a sentarme junto a ellos. Y de ahí a la fecha son 12 años que Dios me ha permitido trabajar con niñas, niños y adolescentes. Son 12 años que Dios ha trabajado mi corazón, pero no ha sido fácil. Mi corazón venía duro, venía, digamos que no quería sentir. Entonces, obviamente, mi proceso fue fuerte en el aspecto de que, pues hubo lágrimas, hubo llanto, hubo un momento, y lo ubico bastante bien, cuando yo ya estaba a punto de dejar Casa Asistencia. No estaba preparado aún. Pero le quiero dar toda la gloria y honra a Dios porque Él es el que ahorita me permite estar en este lugar. Él fue el que permitió que mi familia se conformara. Aquí también al frente. Creo, ya. Es de ese, estamos como que en suspenso. Bueno, aquí está mi esposa, están mis hijos. Que mis hijos no compartimos la misma sangre, pero compartimos el mismo amor. Dios me permitió tener una familia compuesta, una familia que exactamente es formada por el amor de Dios y por el milagro de la adopción. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque exactamente hoy vamos a ver todo lo que hace el amor de Dios y cómo perdura aún en los peores escenarios. Entonces, vamos a leer la primera cita bíblica del día de hoy. Es Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7. Dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. El eslogan de Casa Asistencia es el lugar donde el amor todo lo puede. Y esto es algo que queremos tener bien en claro, porque no importa la situación, nosotros confiamos en que el amor, y en específico el amor de Dios, transforma los corazones de nuestros pequeños. De corazones que han sido lastimados, de corazones que han sido abandonados, muchas gracias. Y aquí lo importante es que el amor de Dios se mantiene. No se pierde en el aspecto de que Dios nos olvide, de que Dios diga, ah, voy a dar mi ejemplo, Fernando se alejó demasiado de mi camino, ya no hay solución para volver a traerlo para acá. Dios nunca se olvida de nosotros, el amor de Dios permanece y nos está buscando y nos está llamando, pero nosotros también tenemos que voltear a verlo. Eso es lo que nosotros muchas veces inculcamos en el corazón de nuestros pequeños. ¿Por qué? Porque aún a su corta edad, como bien saben, tenemos niñas de entre 0 y 6 años, pero son niños y niñas que han recibido palabras de desprecio a su corta edad, pequeños que han sido abandonados en diferentes lugares, tal vez dejados a su suerte, y muchos de ellos tal vez debieron o podían haber muerto. Pero Dios a través de todos nosotros, y por eso lo mencioné al principio, a través de las autoridades que están aquí presentes, que los rescatan, que los traen, que buscan. Hay muchas autoridades, y no me dejarán mentir, que hemos recibido llamadas en la madrugada, que recibimos, encontramos a un niño, a una niña, lo rescatamos de tal lugar, encontramos esta situación, y ellos se mueven y empiezan a buscar un lugar especial. Sin el apoyo de ustedes, iglesia, de sus oraciones y de su apoyo, nosotros no podríamos decir, ¿sabes qué? Estamos con las condiciones para recibir. Sin las asistentes que están aquí presentes, y en serio, Dios es el fundamento de Casa Asistencia, pero sin las asistentes que velan por los niños, que exactamente están cubriendo esa parte de las mamás y papás, bueno, mamás, y también educación de papá, con nuestros niños, valores, cuidarlos, cambiarlos, enseñarles, presentarles a Dios, no seríamos lo de hoy. Entonces, el amor de Dios prevalece ante toda circunstancia y lo va a seguir haciendo. Entonces, ahorita, en estos días que estuve preparando el mensaje, yo oraba y decía, Dios, pues, ¿de qué quieres que hable? Es una acción de gracias, pero ¿qué quieres que comparta? Y Él trajo a mi memoria una historia que creo que va mucho, mucho, muy ad hoc con el tema de hoy. Y se puede aplicar para muchos casos, incluso es mi caso. Entonces, vamos a ir, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Aquí vamos a conocer a una persona muy significativa. Una persona que desde nacimiento, por derecho, estaba predestinado a llegar muy lejos, a reinar. Y por diferentes situaciones, no fue así. ¿Vale? En este momento yo voy a utilizar la versión de traducción al lenguaje actual, que dice: Jonatán había tenido un hijo al que puso por nombre Mefiboset. Cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonatán habían muerto en Jezreel, la niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó. Pero por las prisas, Mefiboset se cayó y quedó cojo. El niño tenía 5 años de edad. ¿Ustedes encuentran alguna similitud con Casa Asistencia? Yo sí. Mefiboset era hijo de Jonatán. Jonatán era hijo de David. David en ese tiempo era rey. Entonces, Mefiboset era un príncipe. Y era un príncipe que por derecho iba a tener muchísimas cosas. Los reyes en ese tiempo, se habla mucho de tierras, de súbditos, de festines. Y Mefiboset por derecho era o podía ser propietario de ello. ¿Pero qué pasó? En este momento, en este versículo habla acerca de que cuando llegó la noticia de que su padre y su abuelo habían muerto, en primera él quedó huérfano. No había quien se hiciera cargo de Mefiboset más que su nodriza. Y luego, la nodriza en el aspecto o en la búsqueda de salvar a Mefiboset, lo deja caer y queda cojo y queda lisiado. Nuestros pequeños muchas veces son así. Si se dan cuenta también, Mefiboset fue afectado directamente por situaciones externas. Él, a sus 5 años, tal vez no sabía o solo había escuchado la palabra guerra. No participó en esa guerra. Y en este caso fue la nodriza la que lo dejó caer. Un niño de 5 años realmente, nos vemos con nuestros pequeños, ya caminan, ya corren, ya saltan, ya juegan. Pero ahí la nodriza yo creo que lo agarró y se echó a correr por el temor de que él también fuera a morir o de que también lo fueran a perseguir, y se cae, lo lastima hasta tal punto en el que él queda cojo. Las situaciones externas afectaron directamente a Mefiboset y todo lo que él tenía por derecho se perdió en ese momento. Nosotros en Casa Asistencia, los niños y niñas que recibimos, nosotros no sabemos si vienen de una familia que tal vez tiene una buena situación económica. No sabemos si viene de una familia de estudiosos, como tener un contexto antes. Pero también nosotros no sabemos si nosotros estamos recibiendo a un futuro doctor, un futuro arquitecto, una futura bailarina, pianista, música. Nosotros no sabemos eso. Nosotros simplemente estamos abriendo nuestras puertas. Y aquí es importante ver cómo el aspecto de Mefiboset se estaba perdiendo. De hecho, hasta mucho más adelante es cuando lo vuelven a mencionar. Mefiboset solo es mencionado en la Biblia en dos ocasiones. La primera es su presentación. Y de hecho hablan más adelante, esta es la primera parte del versículo 4, porque después hablan de otro asunto. Y ya, no se le da más importancia o relevancia a Mefiboset en ese momento. ¿Vale? Pero eso no significa que Dios se haya olvidado de él. No significa que Dios no haya seguido al pendiente de Mefiboset. No significa que lo haya olvidado. Dios es grande. Dios actúa de maneras muy especiales donde a veces nosotros no sabemos hacia dónde vamos. Como les decía en un principio, gracias a Dios siempre crecí con mi familia. Pero la parte que viví en la escuela, las experiencias que tuve en mi adolescencia, fueron trabajando ese corazón. Y si yo me quedara hasta ese punto de mi vida, yo hubiera dicho, ya. No sé cuál era el propósito de Dios, pero ese propósito tal vez se hubiera perdido. Y esa era tal vez mi percepción. Pero no significa que era la percepción de Dios. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la segunda ocasión donde se habla de Mefiboset. Vamos a ir, por favor, Segunda de Samuel, capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice, un día David, que en ese momento ya era el rey, David les preguntó a sus asistentes y consejeros, ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán? Recordemos, y también viene en la Biblia, que Jonatán y David fueron muy cercanos. ¿Vale? Entonces, Dios pone este sentimiento en David y ahí es donde su propósito empieza otra vez a tomar relevancia. Dice, entonces llamaron a Sibá, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Sibá llegó en presencia del rey de David, este le dijo, ¿eres tú Sibá? Y él respondió, para servir a su majestad. El rey David le preguntó, ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Levante la mano quien ha sentido ese sentir o ese calor que Dios pone en sus corazones de ayudar. Levante la mano. Incluso no solo a Casa Asistencia, Dios no dice en la Biblia solo ayuda a los niños de Casa Asistencia, no. Por 4 años yo estuve en otra institución, recuerdo que también aquí me despedí, y fui a otra institución que ahorita nos están acompañando a algunos de nuestros chicos, a quienes también yo estuve trabajando con ellos. Y bueno, nada más que eran adolescentes, era diferente la forma de trabajo, pero Dios es el que pone ese sentir en cada uno de nosotros. Cuando no nos conformamos con lo mínimo, cuando no nos conformamos con decir, pues gracias a Dios Calacuaya levanta la iglesia, ¿yo para qué voy a ir? No van a necesitar mis manos, no van a necesitar mi tiempo. No, pues están llenos Y no, la verdad no. De hecho, también ahorita estamos con las vacantes. Entonces, hay muchas veces que Dios pone ese sentir en nuestros corazones, pero también debemos de escucharlo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Dios empieza a utilizarnos a nosotros dentro de su propósito. Y muchas veces es mejor aceptar, escuchar la voz y hacerlo. Continuamos, dice. Siba le contestó, aún vive un hijo de Jonatán que no puede caminar. Se llama Mefiboset. David le preguntó dónde estaba y Siba le respondió, vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Y entonces el rey mandó traer a Mefiboset. A través de David, Dios empieza otra vez a activar su propósito. Como les digo, Dios ya sabía dónde estaba Mefiboset. No es como que se le haya olvidado de decir, ay, quién sabe dónde quedó. En este momento yo creo que Siba llegó exactamente y él sabía dónde estaba Mefiboset con un propósito. Si David hubiera llamado tal vez a otro sirviente y este conteste, no, pues la verdad no sé. No. Dios está cuidando cada aspecto para cumplir su propósito en Mefiboset. Ahora bien, vamos a ver dónde estaba Mefiboset en ese momento. En este versículo habla que estaba en Lodebar. Lodebar tiene un significado muy característico. Lodebar significa tierra sin expectativa, tierra sin pastos, sin sueños, sin nada. Nada prospera en Lodebar, nada prospera en esta tierra. Ese no era el lugar para un príncipe. Lodebar era un lugar lejano que, ojo, no estaba olvidado por Dios, pero era un lugar que no fructificaba. Era un lugar donde no tenía que estar un príncipe. Sin embargo, las circunstancias lo habían llevado a ese lugar. Nosotros en Casa Asistencia y aquí las autoridades, ellos se han metido hasta lugares muy complicados para rescatar a las niñas y niños. Y nosotros los hemos recibido en condiciones mucho, muy complicadas. Tenemos niños que llegan y, bueno, nada más me tocó ver un caso donde el niño tiraba la comida al suelo y solo así se la comía, porque no sabía comer en un plato. Hemos recibido niños que han sido abandonados en diferentes lugares que no vale la pena detallar, pero no son lugares para un bebé. Lugares donde si Dios no hubiera actuado y llevado a las personas indicadas, ese bebé tal vez hubiera fallecido. Pero no es su tiempo. Y Dios pone a las personas indicadas. Entonces, aunque Mefiboset estaba en Lodebar, Dios sabía dónde estaba y dijo, es momento de hacer un llamado. Es momento de seguir con el propósito que yo tengo. En la segunda parte, vamos a leer del versículo 6 al versículo 10 del mismo capítulo, dice, y cuando llegó Mefiboset, llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó, Mefiboset. Él respondió, para servir a su majestad. Para servir a su majestad, respondió. David le dijo, no tengas miedo. En memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl y de ahora en adelante comerás a mi mesa. Pónganse un momento en los zapatos de Mefiboset, como si hubieran sentido. En primera los está llamando el rey. La única forma que Mefiboset pudo reaccionar fue inclinándose al suelo y postrándose en señal de respeto a David, porque él sabía delante de quién estaba. Pero David no tuvo una posición de altivez, sino que al contrario. Él lo recibe, vamos a decirlo así, con los brazos abiertos. Y les dice, no, no tengas miedo. Una reacción normal del ser humano, y lo podemos ver desde Génesis, es la reacción del temor. Cuando nosotros tenemos temor, cuando nosotros sabemos que hemos hecho algún mal o algo que no correspondía, es que podemos seguir adelante. Y David nos empieza a enseñar cómo se dejó usar como un instrumento para poder cumplir lo que debía de hacer. Él se sintió indigno. No voy a decir que levantemos la mano, pero yo sí la voy a levantar. Yo también me he sentido indigno delante de Dios. Y a pesar de que tenga 12 años de conocerle, he cometido muchos errores. Y no es que lo declare o que esté orgulloso, pero sé que lo seguiré cometiendo. Pero Dios es el que nos permite seguir adelante. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo, ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Vean la forma en la que Mefiboset se está refiriendo a sí mismo, como perro muerto. Es una palabra muy fuerte, pero que exactamente es producto de cómo él se veía a sí mismo. Y no tenía miedo a decirlo porque de cierta manera él se estaba aceptando así. Vamos a hablar en términos de autoestima. Su autoestima estaba por los suelos. Él no se sentía digno de nada. Por todas las situaciones, por él haber sido abandonado y por todas las situaciones que se le juntaron, él decía, yo soy como un perro muerto. ¿Por qué te estás refiriendo a mí? Y tal vez nosotros, tal vez no hemos llegado a un extremo de sentirnos como un perro muerto. Pero sí nos hemos llegado a sentir mal. A sentir que estamos en un punto donde creemos incluso que Dios nos ha abandonado, que no tenemos nada que podríamos hacer y que somos una causa perdida. Pero no, Dios es el que viene aquí a través de David y empieza esa restauración. Él nos está llamando para hacer cosas increíbles. Él conoce nuestro propósito y nosotros debemos de creer en ello. Dice, ya para concluir esta sección. Entonces el rey llamó a Siba y le dijo, todo lo que fue antes de Saúl y de su familia, voy a dárselo a Mefiboset. Quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen la tierra de Mefiboset y le den todo lo que cosechen para que nunca le falte comida. Aunque de todos modos, él siempre comerá. ¿Se dan cuenta de? Nosotros lo estamos leyendo de una manera muy corta, pero todo, tal vez ahora sí que a Mefiboset le cambió la vida en un solo día, porque fue el día que Dios decidió seguir con su propósito en Mefiboset. Él no era un perro muerto, él era un príncipe que lo iba a levantar de nuevo. Que su propósito no se había perdido, sino que Dios lo estaba volteando a ver con ojos de amor, le estaba llamando y Mefiboset fue valiente al decir, yo voy. Dios lo tenía predestinado desde el vientre de su madre. Y aún con lo que haya pasado, con las situaciones adversas, la caída con su nodriza, el lugar donde creció, Dios tenía un propósito para Mefiboset y lo iba a cumplir. Eso es algo que nos queremos quedar el día de hoy. Todos los niños que están aquí en Casa Asistencia, que están en otros albergues, en otros centros de asistencia social, de la Casa Hogar, donde les dije que esté, que ya los vi. Doy gracias a Dios porque Él es el que va a cumplir su propósito. No se está olvidando de cada uno de ellos, pero nosotros debemos de ser instrumentos en sus manos para poder lograrlo. Y así lo va a seguir haciendo. ¿Vale? Y en esta parte me gustaría pedir al hermano Oscar Gallardo si podemos proyectar el pequeño video que hicimos. Bueno, más bien que él elaboró con la parte de casa asistencia. Y este video es muy especial porque cierra con una invitación. Y es una invitación que hicieron nuestros niños. El día de hoy entonaron la alabanza de Jesucristo Basta. Pero hay otra canción que les gusta mucho a los niños y que ellos, tal vez sin saberlo, habla exactamente de esto, del lugar a la mesa y de cómo también podemos participar. Entonces, ¿todavía no? Somos Casa Asistencia, una casa hogar con 25 años de experiencia, especializada en ayudar a niños y niñas víctimas de abandono, maltrato o separación obligatoria. Son nuestros niños y son parte de nuestra comunidad en Atizapán. Estamos determinados a que sean reintegrados en un núcleo familiar, haciendo todo lo necesario en el área jurídica para que cada niña y cada niño sean entregados en adopción. Si no hacemos esto, después de que cumplan los 6 años de edad, ellos tienen que regresar a instituciones de asistencia gubernamentales. Al día de hoy, hemos ayudado a 459 niños y niñas, y más de 100 de ellos han encontrado un hogar. Podemos mencionar que el 10% de las adopciones anuales del Estado de México provienen de nuestra casa. Sin embargo, esto no significa que hemos logrado todas nuestras metas. Casa Asistencia no es un albergue. Es un hogar, una familia, una escuela, un centro de rehabilitación en el cual los niños y niñas pueden sanar física, mental y anímicamente, para después integrarse a una familia. El amor, la fe y la esperanza es lo que nos mantiene a flote. Ayúdanos a transformar sus vidas. Tu apoyo es lo que hace de esto una realidad. Casa Asistencia, un lugar donde el amor todo lo puede. Muy bien. Ok, pues como lo vieron en la primera parte del video, la parte de los niños en la mesa, esta alabanza se llama Sueños, más bien habla acerca de los sueños de Dios y cómo nosotros somos parte de ello. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Me gustaría pedir a los hermanos si nos puede acompañar. El día de hoy aprendimos o conocimos la historia de Mefiboset. Y nosotros, por estar en casa asistencia, la relacionamos y por eso mencionamos todo lo anterior. Pero la historia de Mefiboset va para más allá. No sé si durante este tiempo alguno de ustedes se sintió identificado con Mefiboset. Tal vez alguno de ustedes viene como yo lo estuve, con un corazón duro, o ha sido lastimado de alguna manera. Incluso no sabemos, puede que alguien en este lugar haya un sentir que se ve a sí mismo como un perro muerto. Y Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Vamos a hacer algo. Quiero que por favor todos sin excepción cierren sus ojos. Todos cerremos nuestros ojos. Si quieren inclinar la cabeza, adelante, pero cierren los ojos. Porque aquí no estamos para exhibir ni nadie, y nosotros tenemos que enfocarnos en que si es nuestro momento con Dios, lo vamos a tener. Ya con los ojos cerrados, te voy a pedir que pongas tu mano en el corazón. Pon la mano en tu corazón. Y si tú te sientes como en algún momento se sintió Mefiboset, o simplemente sientes que tu corazón está demasiado lastimado, o que no puedes ver la luz o todo el propósito, estás pasando por una etapa muy difícil y no ves salida, te voy a pedir que así con los ojos cerrados te pongas de pie. Todos estamos con los ojos cerrados, no tengas pena. Porque este es un sentir que tú tienes, y puedes decir afuera y a todas las personas que te quieren: yo estoy bien y yo no tengo necesidad de nada. Yo lo hacía con mis papás, pero yo sabía por dentro, y el único que podía ver mi corazón era Dios, y con Él no le podía mentir, y me sentía mal. Dios, quiero orar esta mañana por todas las personas que están de pie en este momento, incluso por aquellas que tal vez no se dieron la oportunidad de ponerse de pie. Te pido que por favor les ayudes a ver tu propósito en sus vidas, que les hagas sentir que no han sido desamparados y que nunca lo han sido, y que aunque ellos se sientan lejos, tú estás esperándoles a la mesa, y que tú tienes un lugar especial para cada uno de ellos, Señor. Ayúdales a sentir ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que puede superar cualquier situación. Ayúdales a sentirte, Dios. Trabaja en sus corazones, trabaja en su mente, trabaja en su propia percepción. Que ellos sí se veían como perro muerto, que se vean como lo que son, como príncipes y princesas. Levántales y permíteles sentir y ver el propósito que tú tienes para ellos, Señor. Ese propósito que tú eres el único que lo sabe, y que no sabemos nosotros hasta dónde nos vas a llevar, pero confiamos en que tú nos estás llevando a donde quieres. Desde el vientre de nuestra madre nos tienes una meta, y aunque a nosotros se nos haga increíble, tú nos llevarás de una manera muy especial. Oro para que traigas ese calor y ese sentir en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Y antes de concluir, hay algo muy especial. Vamos a seguir con los ojos cerrados, por favor. Nosotros hablamos acerca de sentir ese amor de Dios y poder ser restaurados aun cuando nosotros estamos viendo las situaciones complicadas. Pero ¿qué pasa? Ustedes lo escucharon en esta parte. David habló o llamó a Mefiboset, y el primero que tuvo que actuar fue Mefiboset. Mefiboset estaba en el lugar donde nada prosperaba. Mefiboset podía haber hecho caso omiso al llamado del rey. Él pudo haber dicho: si yo ya soy perro muerto, No, pues de seguro es alguien más, yo no voy a ir. Pero él fue valiente y él fue al llamado de rey y no sabía lo que le esperaba. ¿Y qué te parece si el día de hoy vamos a poner en nuestros corazones que el día de hoy el rey te está llamando? El día de hoy el rey que a mí me rescató, el rey que ha rescatado a mucha gente de aquí, te está llamando. Tal vez tú nunca has hecho la oración de fe para invitar a que Jesús venga a tu corazón. Tal vez nunca has ni siquiera pensado en Dios como tal, lo ves a alguien muy lejano, o como mencioné, tú has pasado por tantas situaciones que dices, Dios para mí no existe. Pero el día de hoy, Dios te quiere invitar a la mesa. Y no es coincidencia que hayas venido el día de hoy y que estés aquí en la celebración. Tal vez tú fuiste invitado por primera vez. Y no es una coincidencia, sino que Dios quiere hoy empezar a hacer ese propósito y retomarlo. Entonces, con los ojos cerrados, como continuamos, si tú deseas invitar a Jesús a tu corazón, si deseas quitar toda esa identidad que ha venido del mundo y te quieres ver como ese príncipe o esa princesa, y que tú tengas la confianza de ir con el rey, con tu papá y decirle, Dios, aquí estoy, ¿qué hago? Ponte de pie en tu lugar, por favor. Si tú nunca has hecho esta oración para pedirle a Jesús que venga y viva en ti y que aprendas de él, ponte de pie. No tengas pena, todos estamos con los ojos cerrados. Muy bien, ahí hay uno. Gracias, gracias, gracias también. Gracias por todos aquellos que se están poniendo de pie. Porque Dios está haciendo el llamado y ustedes están respondiendo. Ahora vamos a ser valientes como lo fue Mefiboset. Todas aquellas personas que están de pie, por favor, vengan aquí al frente. Bajen, vengan aquí al frente, por favor. Acérquense, queremos orar por ustedes. Porque es hora de que Dios pueda empezar su propósito con esos príncipes y esas princesas, que es el momento para que puedan empezar ese propósito especial. Porque no queremos esperar más. No queremos esperar más a sentirnos así. Tal vez ustedes han llorado en su cuarto, se han sentido mal y nadie más los ha visto. Pues ahora el Rey de Reyes los está llamando. Gracias, gracias, gracias por bajar el día de hoy. Gracias. Acércate, amiga. Bienvenidos. Acérquense para acá, acérquense para acá. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos al primer día de este nuevo propósito. Damos gracias a Dios porque estén aquí el día de hoy y sabemos que Dios va a hacer cosas muy grandes. Vamos a hacer una pequeña oración, los voy a guiar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a repetir: Dios, te doy gracias porque este día quiero ser el príncipe o la princesa que tú tienes planeado. Tú sabes cómo me he sentido. Tú sabes lo que he pasado. Pero yo no quiero seguir así, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que vengas a mi corazón. Que así como restauraste la vida de Mefiboset, la vida de muchos otros aquí presentes, quiero que tú restaures mi vida. Ven, te invito a mi corazón. Ayúdame a ser restaurado. Te damos gracias y confiamos que hoy empezarás a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué le parece, iglesia? Vamos a extender todas nuestras manos hacia nuestros nuevos hermanos y hermanas y vamos a orar por ellos Porque este no es un proceso fácil, es un proceso que tarda y que toma su tiempo, pero que nosotros somos testimonio de que Dios puede hacer cosas increíbles. Entonces, extiendan sus manos al frente, por favor. Dios, te doy gracias por todas las personas que están aquí presentes. Gracias porque tú les estás levantando y porque si ellos están poniéndose a la mesa esperando un lugar por ti, nosotros sabemos que tú los vas a sentar en el lugar que deben. Demuéstrales y enséñales tus propósitos. Recuérdales tus sueños, todo lo que tienes con ellos. Demuéstraselos para que ellos sepan que están acompañados del Rey. Los bendecimos y te damos gracias porque sabemos que hoy ellos van a empezar una nueva vida. Acompáñales como nos has acompañado y los bendecimos por todo lo que tú vas a hacer en sus vidas, porque no están solos, sino que simplemente tienen al Rey de Reyes a su lado. Los bendecimos y te damos gracias por sus vidas. Gracias te damos por este tiempo y por lo que tú vas a hacer, incluso en los que no hayan pasado al frente, porque no salimos igual a como entramos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Volteen para atrás. Hay servidores que están aquí con ustedes, dándoles la bienvenida a esta gran familia. Estamos para servirles. Gracias por ser valientes. Gracias por dar ese paso. Ahora, por favor, si pueden seguir a los servidores del lado izquierdo, por favor. Muchas gracias, hermanos, por esta oportunidad y esa bendición.